Bueno, Ezequiel Urcade, remate inaugural de Alfredo S. Mondino. Ha tenido toda clase de visitas hoy, hasta los políticos vinieron. ¿Qué tal, Ezequiel? Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias, Hugo. Sí, vino todo el mundo. Lo que pasa es que también invitamos a todos, porque queremos que todos estén, que todos vengan, porque es un compromiso que nosotros tomamos con la comunidad. Yo creo que esto es un lugar donde está la comunidad acá y no solamente nosotros vendiendo hacienda. Bueno, el marco de gente fue lindísimo. Yo hablaba con don Alfredo y hablaba con el presidente de la Rural. Decíamos que hacía rato que no veíamos tanta gente en un remate general. No hablemos de remate cabañas ni nada, que siempre otro marco. Pero el marco de hoy era lindo, aparte de gente de otros lados, que es tan lindo verlos y ver los que vienen a comprar y a llevarse buena hacienda, porque buena hacienda había hoy. Sí, vinieron de todos lados, había gente de Mendoza, de Córdoba, de San Luis. Todos vinieron, por supuesto, a apoyar a la firma, porque esto es un desafío y están desembarcando en la provincia de Buenos Aires, no solo en Olavarría. Sí, por primera vez, ¿no? Por primera vez, lo que más pesada se me hacía la mochila, pero y sobre todo también con el compromiso que tiene la firma con este emprendimiento, porque realmente vinieron todos, vino el Negro, vino Roberto, vino Fran y todos los chicos, todo el grupo, que y se nota como con la garra que vinieron a trabajar. Y claro, con muchos representantes, gente que ya es del negocio, que sabe lo que es un remate feria, porque se ve que son ferieros de alma. Sí, sí, la verdad lo hacen porque les sale y vienen todos con mucho gusto. Hay gente que hizo 1000 kilómetros para estar acá. Y nos dieron una mano bárbara, todos los compradores estuvieron, la verdad que todos muy comprometidos con este nuevo emprendimiento. Hoy estabas vos trabajando a la mañana y nosotros haciendo un programa de radio allá en la oficina, y bueno, tuvimos la oportunidad de charlar con Jorge, ¿no? El martillero. Alfredo padre y Roberto. Roberto, el otro martillero, que es el hijo. Hicimos un programa bárbaro, la verdad que... Yo estaba encerrando hacienda. Estaba encerrando hacienda. Pero bueno, nosotros agradecerte también a vos que, como periodistas, permitirnos que hagamos un programa ahí, en el seno del escritorio, con los titulares de la firma. Faltabas vos nada más. Faltaba, y bueno, alguien tenía que venir. Alguien tenía que estar acá para ver qué era lo que había que encerrar. Bueno, Ezequiel, felicitaciones, Hugo, nuevamente, y gracias. Dios quiera que tengas éxito para los futuros remates. Y ya vamos a hablar del próximo. Ya estamos hablando del próximo, así que eso es bueno. Ya vamos a dar la fecha. Gracias. Gracias, Hugo. Nos vemos.